es algo que nos pasa porque hay un sistema estructural, político y ancestral, lamentablemente, que se llama patriarcado, que reparte jerarquías, que determina que algunos cuerpos importan menos que otros y que las mujeres, sobre todo los cuerpos femeninos, son los que tienen que estar a disposición para los deseos de otros, para el cuidado de los otros, para servir y no para elegir. En este 3 de junio, donde había que pensar mensajes o que de alguna manera de llegar para seguir estando en la calle, para seguir diciendo que no estamos solas, y que justamente lo que hizo ni una menos es multiplicar el activismo y la militancia feminista. Hay colectivas en lugares donde antes no había nada, digamos, nos reconocemos entre nosotras, entre nosotres, y entonces nos dan ganas de estar en grupo y de conversar estas cosas, y esto hace que compañeras que se sentían solas sepan que pueden, o que ahora mismo se sienten solas con lo que enfrentan, tienen que saber que cerca seguramente hay una amiga feminista y que esa amiga feminista no te va a dar la mano, con las tensiones, con las discusiones, con las diferencias que tenemos, pero creo que esa es la enorme importancia, que hemos dicho basta, que tenemos que sabemos que nuestros duelos importan y que las heridas que tenemos no son algo aislado, sino que son heridas del tejido social en nuestros cuerpos, y en esas heridas nos reconocemos, pero también nos reconocemos en la forma en la que resistimos, nos acompañamos, nos reinventamos, militamos. Explicamos que esta violencia machista no es solamente de un tipo que se enoja o un tipo muy celoso, sino que es una estructura social, cultural, económica, que es el patriarcado, y que solamente con activismo feminista vamos a lograr que un día se caiga. Sí. Escuchábamos ahí a Marta, y también nos escuchamos a nosotras y pensábamos que nuestro grito de Vivas nos queremos fue la construcción de la colectiva de acá a fines del año pasado, cuando hicimos ese encuentro en la Plaza de Verónica después del femicidio de Noelia, en donde llegamos desde muchos lugares a decir que necesitábamos una construcción regional, algo que nos encuentre más allá de las localidades en las que estamos cercanas. Y bueno, esa fortaleza fue creciendo con muchas acciones, y hoy estamos acá en este espacio, ¿no? También, por supuesto, durante todos estos años hubo en las calles muchas manifestaciones. De hecho, la colectiva salió a las calles igual 3J y puso una bandera diciendo que hubo 129 femicidios en lo que va del año. Pero queríamos como retomar alguna marcha de esas que se hicieron a propósito del 3J. Esta es del 2017, y de ahí empezar como a tejer algunas líneas para conversar. Contanos por qué están acá hoy en Ni Una Menos. Bueno, lamentablemente es una fecha en la cual nosotros reivindicamos y estamos en la calle. Es una fecha dolorosa para nosotras. Es sobre los distintos femicidios que han aparecido en la Argentina, y descontextualizar que no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo, ¿no? El cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, como el territorio para poder violar, matar, violentar, empalar, descuartizar, quemar. Mi nombre es Gabriel López, hermano de una víctima, Gisela Alejandra López, una chica brutalmente asesinada en Santa Elena, Entre Ríos, departamento de La Paz. Yo soy Belén Saracho, hermana de Carolina Cintia Saracho,

que caiga con fuerza. El feminicida. Las estadísticas dan cuenta que cada 30 horas una mujer es asesinada por un hombre. Y uno de los últimos casos de violencia de género que conmovió a la sociedad es el de esta mujer de 31 años que fue picaneada durante casi 4 horas por su exnovio. Ella se está recuperando. La pregunta que surge es, ¿hay más casos o se denuncia más? Aumentaron los hechos de violencia y eso uno se da cuenta porque ya cada día hay más referencias, más personas que hablan de esto, que tienen alguna conocida, algún conocido. Así que me parece que esto ha crecido y ha crecido también en la magnitud de la violencia. Fíjense el caso de Zulma. ¿Saben cuántas denuncias realizó en contra de su expareja? 30, pero no consigue estar en paz. Por eso se vio inmersa en una situación de un pedido de auxilio desesperado y decidió subir un video pidiendo ayuda en YouTube. Soy madre de un bebé de 3 años. Mi familia entera padece un infierno por violencia de género. Hago este video para pedir socorro a toda la sociedad. Yo hice el video porque es como una forma que, no sé, la decisión que tomé para que todo esto termine y porque yo tengo mucho miedo y si me llega a pasar algo yo quiero que la gente sepa. Los medios son cómplices, los medios nos revictimizan, los medios hacen de nuestras denuncias que no son escuchadas y que no son tomadas en cuenta en los lugares en donde deberían ser escuchadas una telenovela. Y entonces nos matan y nos vuelven a matar cada vez que los medios vuelven a ponernos en las pantallas y que también nos vuelven a juzgar y nos vuelven a decir que probablemente alguna responsabilidad tuviéramos nosotras. Sin embargo, nosotras siempre estuvimos activas. Me llegaban acá, preguntaba a las compañeras de la colectiva cuándo había sido el momento de creación de la colectiva. Y bueno, el 23 de septiembre fue el primer encuentro a este que yo hacía referencia. Después, en las memorias colectivas, porque estamos construyendo nuestras memorias colectivas, es importante que sepamos que hagamos memoria de nuestras luchas y de nuestras luchas como mujeres organizadas. En nuestras memorias, el 4 de noviembre de 2019 es el segundo encuentro. Y también nos refieren que el primer Ni Una Menos, el del 2015, aquel que dijimos que inauguró toda esta apertura para cada una de nosotras reconocernos con voz propia, se hizo acá, en Punta del Indio. También hoy se siguen haciendo acciones, se siguen haciendo videos y nos han llegado en estos últimos días por WhatsApp de mujeres rurales y de la propia colectiva que tomó la iniciativa de dar los nombres de los 129 femicidas en distintas voces de quienes hayan participado del lugar. Tenemos el audio como para poder escucharlo. Antonio Fleitas, Cristian Raúl Alaniz, Raúl Funes, Ricardo Javier Núñez, Julián Criste, Carlos Britos Ríos, Raúl Matías de Marco, Roberto Romero, Jerónimo Cruz, Carlos Rubén Ervín, Ariel González, José Benítez. Busca mi hermano, me busca mi madre. Gustavo Di Matteo, Ricardo Rodríguez, Abel Romero, Miguel Mazzolo, Fernando Gabriel, Raúl Pereira, Miguel Alexander Sosa, Gustavo Lora, Alejandro Paz, Fabián Moyano, Sergio Ramón Oliveira. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la... José Ustigriría, Jerónimo Cruz, Miguel Gutiérrez, Daniel Oliveira, Rubén Ávila, Pablo Núñez, Víctor Cáceres, Flavio Emiliano Pérez, Naim Vera, Bernardo Luis Vara, Ezequiel Reboledo, Balbino López. Porque usaba la falda muy corta, se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que Edmundo Martínez, José Alberto Urti Siviría, Orlando Bogarín Villalba, Felipe Oscar Roler. Guillermo Castro Borro, Jorge Rodolfo Mateo, Maximiliano Alejandro Delgado. Leonel Reynoso, Mario González, Juan Carlos Salvatierra, Alfredo Alonso. Julio Miguel H., Luis Adrián Arias, Edmundo Cruz Torres. Daniel Maidana, Marcelo Núñez, César David Cáceres, Mauricio Wilbers. Pedro Rojas, Gabriel Isa, José Domingo Pérez, Edmundo Martínez, Lucas Adrián Bustos, Jonathan Rivero, Fernando Coronel, Héctor Sala, Sebastián Hernández, Miguel Ángel Beresvil, Héctor Carrizo. Mujer alerta, luchadora. Gregorio Raúl Costa, Jesús Aguilera, Roberto Rivera Medina, Lisandro Cabral. Vivas y libres nos queremos. Puño en alto y ni una menos. Vivas nos queremos. Paren de matarnos. No son monstruos, no son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, son femicidas, son esos que a veces, apelando al amor romántico, creen que son dueños de nuestra vida. Y por eso traemos acá algunos mitos sobre el amor romántico para que podamos romperlos y poder vivir relaciones más saludables. Un mito: sin vos no soy nada. Sin vos, soy yo. Otro mito: el amor todo lo puede. El amor no lo es todo. Los celos demuestran amor. Los celos no son amor. Seguimos con los mitos: hasta que la muerte nos separe. Hasta que el amor se acabe. Solo vos me haces feliz. Hacete feliz vos mismo. El amor es sacrificio. El amor no duele. Siempre nos decimos a nosotras: si te insulta, no te quiere; si te pega, no te quedes. Y lo volvemos a decir y lo volvemos a repetir. Y también volvemos a dar volantes y fanzines y lo que sea, con algunas preguntas que nos pueden ayudar a desenmascarar estas relaciones violentas. Sí, hay algunas claves para identificar estos noviazgos violentos y compartimos algunas para que puedan todos quienes están escuchando reflexionar sobre esto. Por ejemplo, te obliga a hacer cosas que no querés tu pareja. Amenaza con dejarte cuando no haces lo que quiere. ¿Sentís miedo a sus reacciones? Aunque sea jugando, ¿alguna vez te empujó, te pegó, te torció el brazo? ¿Se enoja cuando le dedicas tiempo a las cosas que te gustan? ¿Expresa celos por tus amigas o tu familia o hace de eso un conflicto? ¿Te controla las llamadas telefónicas, los mensajes de celular o los mails? ¿Critica tu forma de vestir? ¿Pretende cambiar tus decisiones? Estas son algunas preguntas que nos pueden servir para detectar una situación de violencia y que si contestamos afirmativamente alguna de estas preguntas, entonces tenemos que saber que estamos en una relación de maltrato, que está afectando nuestra dignidad, autoestima, desarrollo personal y físico. Así que es un llamado también a estar alertas y aprender a poner límites. Y saber que si la persona que nos acompaña nos quiere, que si te quiere, te va a entender. Sí, caminar sostenida, decía el breve poema que terminaba uno de los audios al comienzo de este segmento. Y somos nosotras las que nos sostenemos, somos nosotras las que estamos ahí para escucharnos, somos nosotras las que ponemos la fuerza, porque hacer el programa de hoy tampoco fue tan sencillo, porque cada cosa que nos llegaba era, bueno, algo más que nos dolía, pero es la fuerza de la construcción colectiva de nosotras, del decir basta, como decimos siempre juntas, lo que nos anima para seguir adelante. Esta semana tuvimos un fallo bochornoso sobre lo que fue en el 2012 una violación grupal que dijeron que era una violación en manada. Nosotras queremos justamente reflexionar sobre eso, queremos decir que las manadas son de animales y, como dijimos, acá no hay animales, hay personas. Hay personas muy protegidas por el poder, hay personas que tienen mucho poder y que, bueno, justamente violaron a una joven en Chubut. Esto fue en el 2012 y recién en el 2019 pudo ser denunciada, y sin embargo en la Fiscalía de Chubut se justificó esta violación argumentando que era un accionar de desahogo sexual. Y acá tenemos una explicación muy clara en palabras de una compañera de Chubut. Mi nombre es Mariana Martín, integrante de la colectiva feminista Magdalenas Puerto Madryn. En principio queremos deconstruir y aclarar que esto no es una manada, sino que fue una violación grupal. Una manada es un grupo de animales que no pueden distinguir, que actúan por instinto. En este caso, nosotras estamos convencidas que este grupo de jóvenes sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo y estaban llevando adelante una violación grupal, sobre todo en esta imagen de uno de esos jóvenes sosteniendo la puerta para que nadie entre y para que nadie salga. ¿Por qué nosotras creemos que es importante deconstruir esta idea de manada y hablar de violación grupal? Porque la interpretación jurídica que hace el fiscal Rivarola, diciendo que fue un desahogo sexual doloso, nos linkea justamente con esta sed animal y necesidad de saciarla. Estos varones sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y dejar en claro también que aún no existe un fallo, va a haber un juicio abreviado donde un juez va a dictar sentencia. Que en primer lugar, si eso para la familia es justo y se siente reparada, nosotras respetamos y aceptamos esa posición. Pero por otro lado, para el movimiento feminista es necesario interpelar esta interpretación jurídica, porque va a marcar precedente y una vez más todos los varones violentos van a quedar impunes con la complicidad de la justicia patriarcal. Esta semana también tuvimos la terrible noticia de que la policía ingresó al domicilio de una familia de la comunidad Qom en la localidad de Fontana, en el Chaco, y al grito de indios infectados entraron al hogar, golpearon brutalmente a los jóvenes, les torturaron y abusaron sexualmente de una niña. Esta situación, como la de Chubut, son el reflejo de una misma realidad, de un Estado racista, misógino, patriarcal y capitalista. No son hechos aislados, son hechos garantizados por instituciones que responden al poder político. Hablamos de una cultura de la violación y de una historia de exterminio y colonización. Hablamos de policías, jueces, políticos y medios masivos de incomunicación que garantizan y reproducen este sistema de muerte y violación al servicio de los ricos y poderosos. Este es un comunicado que construyeron las compañeras desde la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres y el colectivo Yo Sí Te Creo. Y siguen diciendo que mientras seguimos luchando en desmantelar estas opresiones, mientras visibilizamos y denunciamos cómo se teje el poder de los de arriba, denunciamos y exigimos basta de represión y control en nuestros barrios, políticas públicas acordes y de calidad. Frente al silencio pasivo y cómplice, queremos el pronunciamiento del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Y algo fundamental, no queremos más dilaciones y necesitamos la efectiva implementación de la ley 26.485. Piden el juicio político al fiscal Fernando Rivarola y el desplazamiento preventivo del ejercicio de sus funciones. Desde distintos lugares, siempre, la detención y destitución de los policías chaqueños implicados en el operativo y una urgente investigación sobre los responsables políticos. Son muchas las acciones que se hicieron en estas épocas en las que nos dicen que nos quedemos en casa. Incluso nosotras, quedándonos en casa, tejemos redes, hacemos manifiestos, nos sacamos la venda y nos hermanamos entre nosotras para saber que no estamos solas. Que no estamos solas y que estamos para escucharnos frente a todo este sistema que intenta silenciarnos y que no nos escucha. Vamos a, en relación a eso, a compartir una poesía de una compañera, de Adri, en la voz de Euge. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza. Una no desaparece así de la nada. Una desaparece porque alguien calla. Una no desaparece de un día para el otro porque sí. Una desaparece porque alguien es cómplice, porque otros, otras, cierran los ojos. Una no desaparece así nomás. Una desaparece porque alguien no quiso escuchar, porque es más fácil no meterse. Una no desaparece de la vida porque Dios así lo quiso. Una desaparece porque hay un sistema que avala, porque hay una sociedad que justifica. Una no desaparece y no se repite, porque una y otra vez desaparecemos, porque una y otra vez nos matan. El silencio cómplice, ese silencio que nosotras no vamos a avalar, esa lucha en la que seguimos, esos reclamos, esas reivindicaciones. Y bueno, en esta construcción que venimos haciendo como colectiva, hemos tenido algunos logros y en ese sentido tenemos el audio de Lucrecia, la directora de Géneros, que nos habla de algunas novedades para nuestra región. Saludos a todos, todas y todes los oyentes de la comunitaria Punta Indio. Soy Lucrecia Rodríguez, directora de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Quiero compartirles dos noticias importantes. La primera de ellas es que sumamos al equipo interdisciplinario de esta dirección a la profesional psicóloga Corina Schulze. Recibimos con mucha alegría este avance, esta decisión, que significa también la presencia del Estado en las zonas rurales. La otra noticia está vinculada a las capacitaciones con perspectiva de género que hemos iniciado, así como lo hicimos con transportistas en educación, ahora lo realizaremos con las fuerzas policiales, capacitaciones que realizaremos en conjunto con el Ministerio de Seguridad, centradas en Ley Micaela y en procedimientos y legislación vinculada a género. Leyes que se cumplen, leyes que hacemos cumplir, leyes que exigimos, porque no nos callamos más, porque queremos seguir vivas, libres, felices y desendeudadas, que también es otro punto importante en nuestras libertades. Nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo. Saber que estamos construyendo, que estamos transformando, que estamos armando redes y que no estás sola. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh